Yo recuerdo que estaba joven, jovencito, adolescente, cuando hice mi primer negociazo. Llegó esta persona, estaba yo en la calle ahí, en mi bicicleta, y llegó esta persona y me dijo, fíjate que ando bien urgido. De pronto era un extraño que yo no conocía. Y luego me dijo, mira este anillo, me lo dio mi papá, de oro puro, pero ando tan urgido que si me das, y luego me pidió el equivalente como a $5. Me dijo, con eso me doy. Yo dije, ¿de veras? ¡Ay, jole! No, pues fui, saqué mis ahorritos, le di los 50 pesos y llegué bien orgulloso a mi casa con mi anillo de oro. Digo, mira lo que compré, mamá. ¿Qué? Le dije, un anillo de oro y por 5 pesos. Bueno, digo, por 50 pesos, como $5. Me dijo, ay, hijo. Me dijo, hazle así. Y ahí mismo me di cuenta que tenía propiedades, porque además de ser anillo, era marcador verde. Luego, recuerdo la primera vez que compré mi primer carro. Era un Volkswagen. Para los que son mexicanos, ¿se acuerdan? Pues que son los carros así, por los que todos empezábamos, ¿no? Un bochito, le decíamos. No, pues ya venía yo bien contento con mi nuevo carro. Y ahí en una avenida que hay en Guadalajara, el mismo día que lo estrené, me dejó tirado. Y bueno, el gusto me duró como 3 días y lo tuve que devolver porque me volvieron a ver la cara de ingenuo. Creo que no soy el único al que han engañado, ¿o sí? Bueno. ¿Dos? Ah, bueno, me alegro de no haber sido el único ingenuo, ¿verdad? Tengo un amigo que alguien en la iglesia se le acercó y le dijo, estoy en una gran necesidad, préstame dinero y te lo pago para de aquí a tanto tiempo. Y le prestó 5,000 pesos. Pues es hora que no le ha pagado y eso ya hace años. Tengo una amiga que estaba prometida para casarse y el novio la dejó plantada en el altar. Imagínense. Y luego ella se repuso de ese golpe, de ese engaño, se casó con otro y luego con el que se casó, la engañó con otra mujer. Mire, podríamos gastarnos horas y horas contando historias de engaños y no acabamos. Hoy voy a hablar del engaño. La semana pasada empecé una nueva serie que se llama Desarmando al Enemigo. Y vamos a tratar de identificar las cosas que Satanás usa para arruinarnos la vida. De todas las armas, hoy voy a hablar con la primera, que es la arma maestra de Satanás. Es el engaño. De hecho, todas las demás cosas que Satanás hace en contra de las personas son expresiones del engaño. Por eso esta es la primera de todas. Es la arma consumada. Quiero decirles que, pues es triste ser víctima de un engaño como de que te roban dinero o que te venden y que te hacen un fraude, te hacen algo así. Pero hay engaños más destructivos que otros, ¿no es cierto? O sea, no se compara el daño que te pueden hacer al hacerte un fraude robándote algo de dinero con que alguien le pierda la confianza a las personas como una mujer que ha sido engañada por su marido, ¿no es cierto? O sea, son diferentes impactos, niveles de impacto del engaño. Pero imagínense el engaño de que no solo le perdamos la confianza a las personas, sino perder la confianza en Dios. O terminar perdiendo nuestra alma en el infierno. ¿Se dan cuenta? Debemos tener mucho cuidado con los engaños a los que nosotros estamos expuestos. Déjame decirte que no somos los únicos, nosotros, ustedes y yo, que hemos sido víctimas de los engaños del enemigo. Ahora, quiero decir que no voy a hablar hoy, de lo que no voy a hablar es de que nosotros debemos dejar de engañar. No voy a hablar hoy de eso, ¿ok? Algunos tal vez ya estaban preocupados. Ya me cacho. No, yo estoy asumiendo que ustedes no son personas que engañan. Ustedes saben que la mentira y que el engaño son del diablo. Pero de lo que hoy voy a hablar es de cómo Satanás usa el engaño para hacernos daño y cómo nosotros podemos estar preparados para identificar sus engaños. ¿Me doy a entender? Es importante que usted entienda. Hay varias razones por las que debemos estar preparados ante el peligro del engaño espiritual. Porque algunos de ustedes están muy heridos. Todavía no se reponen de algún engaño que sufrieron. Fueron víctimas de algún engaño por parte de alguien y es hora de que ustedes no se levantan espiritualmente. Pero esperamos que al final de la enseñanza de hoy se van a levantar. van a recuperarse de ese tipo de desilusiones. Y otros de ustedes no solo van a sanar de heridas del pasado, sino que van a prevenir de los peligros de seguir cayendo en los engaños que Satanás usa para seguir lastimando sus vidas. Así que están conmigo listos para navegar por esta odisea acerca de cómo Satanás usa el engaño para perjudicarnos, ¿sí? Bueno, ok. Lo primero con lo que quiero empezar el día de hoy es diciendo que el engaño es el arma por excelencia de Satanás. Es el arma por excelencia porque es de todas las armas, es la primera que él usó. En la Escritura, en 1 Timoteo 2:14, Pablo dice claramente que Satanás engañó a Eva y después a Adán. Pero primero engañó totalmente a Eva. O sea, el primero de todos los recursos que Satanás usó cuando el ser humano fue creado, ¿cuál fue? ¿Cuál? El engaño. No los oigo muy convencidos, ¿verdad? El primer recurso que Satanás usó en contra del ser humano fue el engaño. Y va a ser, y lo sigue usando desde entonces, y va a ser el último que va a usar. La Biblia dice en Apocalipsis, fíjense, en Génesis, primer libro de la Biblia, en Génesis 3, el primer engaño. La Biblia, cuando habla del diablo, está llena de engaños y de mentiras. Y cuando leemos el último libro de la Escritura, el último capítulo donde se habla del diablo, que es Apocalipsis 20, se nos dice que el último trabajo que el diablo va a hacer, una vez que sea soltado después de 1,000 años de cautiverio, va a ser soltado para engañar a las naciones otra vez. Y una vez que las engañe, va a recibir su juicio y todos los que le hagan caso. Y dice en el versículo 10 que el diablo que los había engañado, fíjese la frase, había engañado, este hábito lo mantuvo durante toda la existencia de la humanidad sobre la tierra. Entonces, por eso al diablo, uno de los nombres que se le da es el padre de mentira, porque la mentira y el engaño prácticamente es lo mismo. Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 44, que el diablo no solo ha sido asesino, sino que además ha sido mentiroso desde el principio. Porque es mentiroso. Observen que Jesús dijo en ese versículo que cuando miente Satanás, expresa su propia naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza del diablo? Mentir. Su naturaleza es mentir. Es mentiroso por naturaleza. Por eso el título que Jesús le puso es Padre de Mentira. Como diciendo, este es mentiroso, pero el diablo, ese es el papá de todos los mentirosos. Porque ese es su naturaleza es la mentira. Entonces, así queda claro que nosotros podemos saber que por naturaleza el diablo es engañador, es mentiroso. ¿Ok? Ahora, ¿qué es el engaño en realidad? ¿El engaño o la mentira? Bueno, la mentira es lo contrario a la verdad. Y el engaño es cuando se aplica esa mentira con alguien. ¿Sí me explico? Cuando aplicamos esa mentira con alguien. Una definición de el engaño o la mentira es una declaración o acción falsa, ya sea en todo o en parte, o un ocultamiento parcial o total de la realidad. ¿Me escuchan bien ahí atrás? ¿Sí? Ok. Engaño no es sandez. Voy a explicar la diferencia. Cuando alguien dice una mentira, esta persona sabe lo que es verdad y deliberadamente trata de comunicar lo que es falso. Una sandez es alguien que cree saber la verdad, pero es un incauto porque no la sabe y en su lugar dice una mentira. La intención del que dice sandeces es decir la verdad, pero por su ignorancia, pues termina siendo un iluso. ¿Sí me explico? Pero el mentiroso, ese sí sabe. Yo recuerdo una vez alguien que dijo una sandez. Estábamos en la escuela, un grupo de amigos, y luego dijo un joven, en Haití se habla el francés. Y alguien del grupo se levantó y dijo, no es cierto, en Haití se habla español. Y él dijo, no, no es cierto, se habla francés. Yo lo sé, dijo él. Y el otro aseguraba, no, yo sé que se habla español. Entonces ya estaban los dos y se hizo así como un, ¿quién dirá la verdad? Porque Pues ella era un grupo de jóvenes. Y él, entonces él insistió, no se habla francés, porque en mi casa recibimos a alguien de Haití y hablaba francés, ¿cómo no voy a saber? No hablaba español. Y el otro aferrado que se hablaba español. Como no había ahí una forma, eso fue hace muchos años, de demostrarlo, así quedó. Entonces el que decía que se hablaba español fue y averiguó y que descubre que, ¿qué creen? Que sí se habla francés en Haití. Se dio cuenta, pues, que había sido un necio diciendo algo por verdad que no sabía. ¿Quién creen que era ese necio? Yo. ¿Sí? ¿Era yo? Así que hay veces que nosotros decimos mentiras por ignorancia, sin saber que son mentiras. Uno cree que son verdad porque uno se siente muy listo. ¿Sí me explico? Por eso no es lo mismo una sandez que una mentira. Así que no sean ilusos como yo lo he sido muchas veces. Ahora bien, algunos sinónimos o variantes del engaño son la calumnia. Una calumnia es imputar culpa a un inocente. También el fraude es engañar, pero con fines de lucro. La falacia es un argumento lógico, pero que aunque parece válido, no lo es. Bueno, ahora quiero hablar, fíjense bien, nosotros que vivimos en este plano físico, podamos decirlo así, físico, cuando oímos hablar del diablo, decimos, pero es que el diablo... Entonces uno tiene una idea nebulosa de qué es el diablo. Necesitamos entender nosotros que Satanás es una persona real, pero se mueve en un plano invisible. En ese sentido estamos nosotros en desventaja. ¿Me explico? Hace muchos años hicieron una película que se llamaba El Hombre Invisible. Y luego yo me puse a pensar, si yo fuera el hombre invisible, ¿qué haría? Entonces ya empecé yo ahí a imaginar mis tonterías, ¿no? Me metería a un restaurante, agarraría mi postre favorito. Satanás es, no un hombre, pero es un espíritu invisible, pero es real. Está rodeado por millones de demonios, espíritus malignos que sirven bajo su autoridad y están en interacción constante con la gente del mundo, aunque no los vemos. Si tuviéramos ojos espirituales, quizás viviríamos traumatizados de ver todo lo que opera en el plano espiritual. Por eso Dios no nos ha dejado ver esta guerra espiritual, pero a través de la Biblia podemos ver. Ahora, quiero que ustedes, lo primero que deben entender es que cuando Satanás y los demonios obran el engaño en contra de las personas, no es que vienen a hablarte al oído. A veces te mandan recado a través de personas que sin darse cuenta son canales, son voces que el enemigo usa, pero muchas veces directamente a nosotros nos ataca. Vamos a permitir que Dios nos enseñe en su palabra cuál es el blanco de Satanás en contra de nuestra vida cuando se trata del engaño. En el libro de San Juan, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, en el versículo 2, Juan 13, 2, Jesús sentado en la última cena con sus discípulos, lo pueden ver en la pantalla o en sus Biblias, antes de participar de la cena del Señor, de la última cena, de la cena de la Pascua, mejor dicho, dice que Satanás ya había puesto en el corazón de Judas el traicionar al Señor Jesús. La palabra había puesto en griego es la palabra lanzar, había echado o había lanzado, lo cual describe dos cosas. Esta acción describe que había una cierta distancia entre Judas y Satanás. Tú no lanzas cosas cuando estás junto a ella, junto al objeto hacia el que lo lanzas. ¿Me doy a entender? Para lanzar algo necesita haber cierto espacio, lo cual nos dice que el diablo no siempre está cerca, pero la distancia puede lanzar. Y segundo, dice que había lanzado, nos habla de que era algo rápido. ¿Sí me explico? Algo rápido. En Efesios 6, la Biblia dice que debemos usar el escudo de la fe para apagar las flechas encendidas de Satanás. ¿Cómo son las flechas? Son rápidas. ¿Se da cuenta? Se dice que debemos usar el escudo de la fe y en el cuadro de la armadura del cristiano en Efesios, el escudo protege el área del pecho donde está el corazón. ¿Se da cuenta? Porque en la armadura del cristiano la cabeza ya estaba cubierta con el casco de la salvación. El punto es el mismo. Lo que quiero enfatizar es esto. ¿Cuál es la parte de la persona a la que Satanás lanza sus ataques? ¿Cuál? No los escucho. El corazón. ¿Cuál? Corazón. El corazón. No son los oídos. Los engaños no van a viajar a los oídos. Van a viajar al corazón. Al corazón. Otro ejemplo está en Hechos 5:3. Dice que el apóstol Pedro estaba dirigiendo a los cristianos junto con los otros apóstoles cuando la iglesia empieza a crecer y la gente empieza a ser generosa, empieza a dar donativos. Pero hubo una pareja que quisieron pretender dar una ofrenda completa cuando en realidad solo daban una parte. El problema no fue la cantidad que estaban ofrendando, sino que dijeron una mentira. Dijeron que estaban ofrendando toda cierta cantidad cuando en realidad estaban dando una parte. En otras palabras, querían aparentar lo que no era. Querían el reconocimiento por algo que no estaban haciendo. Y cuando lo hacen, cuando consuman su pecado, el Espíritu Santo le dice a Pedro el pecado. Y entonces Pedro confronta a este varón que se llamaba Ananías y le dice, como pueden ustedes leer, Ananías, le reclamó Pedro en Hechos 5:3. ¿Cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón? ¿Qué es lo que trató de llenar Satanás? Corazón. El corazón. ¿Qué es el corazón? ¿Es el músculo cardíaco? ¿Creen que a eso se refiere? Se refiere al a nuestra alma, al depósito especialmente de todo nuestro ser invisible, pero de forma principal de nuestros sentimientos. ¿De qué? Cuando se habla del corazón se refiere a todo nuestro ser. Puede referirse a veces a los pensamientos, pero mayormente a los sentimientos. O sea que, ¿qué lanza Satanás? Ideas con sentimientos malos. Malos pensamientos, malos sentimientos. Hay otro pasaje que está en 2 Corintios 11:3, donde Pablo dice, él, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¿quién es la serpiente? Satanás. ¿Qué hizo Satanás con Eva? La engañó. Si pudieran leer la palabra engañó en griego, dice la engañó completamente. Totalmente engañada. Dice, así como Satanás, la serpiente, con su astucia engañó a Eva, los ¿qué? Pensamientos de ustedes sean desviados. Los pensamientos de ustedes. Los pensamientos de ustedes sean desviados. Mire, la palabra desviado en griego es una palabra que también se puede traducir como corromper. Revolver lo puro, revolver lo sucio con lo puro. Cristo viene a tu vida, renueva tu manera de pensar con su palabra. ¿Satanás qué hace? Te avienta pensamientos para ensuciar eso. Por eso sigue diciendo el apóstol. Dice, de ustedes se han desviado de un compromiso puro y sincero. ¿Con quién? Debemos tener un compromiso puro, pero el diablo ¿qué hace? Lanza engaños ¿a dónde? Al corazón. Al corazón y a la mente, para que el compromiso no sea puro, se corrompa, se ensucie, se pervierta. ¿Me explico? O sea, el blanco de Satanás son tus pensamientos, tus sentimientos y por último, tus sensaciones. ¿Qué son las sensaciones? Las sensaciones son lo que perciben nuestros sentidos. ¿Me explico? Los deseos de la carne. No sé si tenemos, ahí lo tenemos en la pantalla. Dice en Génesis, cuando el diablo tienta a Eva, le dice que después de hablarle, le metió pensamientos de mal. Ustedes pueden leer la historia en los primeros versículos. Pero después de que ella estuvo oyendo los engaños del diablo, las mentiras del diablo, dice que Eva, ¿qué hizo? Vio. ¿Qué hizo? Vio. Que el árbol era bueno para comer. ¿Y luego qué dice la palabra? Apetecible. Entonces Satanás empezó a estimular, a incitar los deseos de los sentidos de Eva. Que era bueno, que era atractivo, que era codiciable, dice otra versión de la Biblia. A los ojos. Entonces ella tomó el tacto, ¿se fijan? Y comió el gusto. Satanás siempre va a trabajar primero sobre tu corazón, tus sentimientos, metiendo sentimientos negativos, dañinos. Luego pensamientos reprobados que contradicen la palabra de Dios, tal y como le dijo a Eva. Con que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol del huerto, le dijo. Le dijo, no dijo de ninguno. Dijo que de todos podemos comer menos de uno, dijo. Y Satanás progresó directamente diciendo, no morirán. Él contradijo directa y abiertamente la palabra de Dios. Satanás viene a la vida de las personas, primero empieza a poner dudas, sentimientos negativos, pensar el mal, pensar lo malo, pensar que otros están contra de mí, pensar que no soy digno, y después viene con pensamientos de duda y luego apela a los sentimientos. Además, tú te mereces, y empieza a trabajar a través de los sentidos. Una vez más, el corazón, la mente y los deseos del cuerpo. Ese es el plano en donde Satanás está trabajando. Si tú te detienes un momento y haces una pausa, piensa en las áreas donde más luchas y te vas a dar cuenta que tienen que ver con tus actitudes, esos son los sentimientos, y con tus pensamientos. La mayoría de los cristianos han caído en la trampa de pensar que no pueden controlar lo que sienten ni lo que piensan. Pero vamos a descubrir juntos algunas cosas. Por ahora, ¿queda claro cuál es el blanco? Entonces, cuando Satanás va a venir y va a tratar de engañarte, ¿a dónde te va a apuntar? A tus sentimientos. No lo perdones. No, a ti que no te hablen así. Pero... Y entonces tus sentimientos son tentados hacia el pecado, a rebasar los límites de Dios. Tus pensamientos, no la vas a hacer, no te van a dar el trabajo, no te vas a curar, te vas a morir. Dios no oye tus oraciones. Ahora recuerden, lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, la forma en que Satanás lanza estos pensamientos, estos sentimientos a la vida de la persona, no es de otro modo, sino usando la primera persona. ¿Qué es la primera persona? En términos de gramática, la primera persona es yo. O sea, el diablo no va a venir y te va a decir, no niño, no obedezcas a tu mamá. Y entonces el niño tiene aquí el diablito y voltea, ¿tú crees, señor diablo? Sí, no lo haga. No habla así, el diablo no habla ese idioma. Lo que el diablo habla es esto. No voy a obedecer a mi mamá. ¿Me entiendes? Si tú estás ahí y de pronto viene este pensamiento que dice, no lo voy a obedecer. ¿Tú quién vas a pensar que lo está diciendo? ¿Eh? Óiganlo así. Tú estás por ahí y viene tu jefe y te dice, oye, recógeme estas herramientas por favor y lávalas. Y entonces de pronto este pensamiento sale en tu mente y dice, no lo voy a obedecer. ¿Tú quién crees que está hablando? ¿Quién? No. Ahorita dicen el diablo porque yo les dije, pero normalmente, ¿tú qué pensarías? ¿Yo? ¿No es cierto? No lo voy a obedecer, pues ¿qué se cree? O sea, el diablo no usa la tercera persona a la hora de lanzar estas ideas. Usa la primera. Así que si tú de repente tienes un pensamiento que dice, no voy a diezmar, ¿por qué? Tú dices, no voy a diezmar. ¿Tú qué pensarías? ¿Quién piensa eso? Yo. Pero cuando tú reflexionas, este pensamiento opera en contra de un principio de la palabra de Dios. Entonces, ¿quieres decir, Luis, que todos los pensamientos contrarios a la palabra de Dios o negativos que yo tengo, me los echa el diablo? ¿Que yo no puedo producir malos pensamientos o malos sentimientos? En términos prácticos, da lo mismo. Los dos son objeto de engaño. ¿Me doy a entender? Vamos a hablar más adelante cómo filtramos todo eso. Por ahora, quiero avanzar compartiendo con ustedes algunos de los engaños más comunes que Satanás usa contra nosotros. ¿Están listos? A algunos de ustedes les gusta tomar nota, pónganse listos, pero... No voy a hablar de todos los engaños porque pues es tan creativo que se puede sacar de la manga cantidad de cosas. Pero voy a contarles los más populares, los que casi, por lo que se ve, pues, que sucede en la vida de la gente, estos casi nunca fallan. ¿Están listos? Engaño número uno. Oigan, bueno, ahí lo tienen enfrente. Todos los caminos llegan a Dios. ¿Has oído esto? Es una cosa muy popular. Es tan popular que casi todo el mundo lo dice. Tu Dios, otras versiones de lo mismo es, tu Dios y mi Dios, todos los, es el mismo Dios. Es el mismo Dios con diferentes nombres. ¿Han oído eso? ¿Sí? Todos los caminos te llevan a... Todas las religiones son buenas. ¿Han oído eso? Bueno, son expresiones de esta misma mentira. ¿Cómo sabemos que esta es una mentira? Bueno, se le puede llamar el engaño religioso o el engaño de las falsas religiones. ¿Cómo lo sabemos? Escuchen lo que dice el apóstol Pablo. Perdón, escuchen lo que dijo Jesús mismo. En Juan 14, 6, ustedes lo saben de memoria, algunos de ustedes. ¿Qué dijo Jesús? ¿Yo soy qué? El camino. No dijo un camino. ¿Se dan cuenta? La verdad y la vida. Y luego dijo esta palabra. Nadie llega al Padre sino por mí. ¿Cuántas personas pueden llegar a Dios sin Cristo? Según Jesús. ¿Cuántas? Pero tú sales a la calle y viene gente y dice, no, pero es que es el mismo Dios. Con diferentes nombres. Pues no, fíjate que no. No porque lo diga yo. ¿Quién lo dijo? Si tú crees en Dios, y yo les he dicho a algunos amigos que tengo, creer en Dios no es suficiente. Necesitamos a Cristo. Es Cristo el único camino. Si alguien cree en Dios, pero rechaza a Cristo, entonces... No es cierto que todos los caminos llevan a Dios. No, otra cosa es lo mismo. Ahorita vamos a hablar del segundo engaño más popular. Pero solamente quiero decir esto, por darles un ejemplo. Hay una religión que dice que sí hay que creer en Jesús como profeta. Porque Jesús fue el más grande de los profetas antes de Alá, dicen. Antes de Alá. Cualquiera que se atreva a decir que Jesús es el Hijo de Dios... En esta religión se llama Islam, musulmanes. Si tú vivieras en un país musulmán y dijeras que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, te costaría la vida. De hecho, a muchos cristianos les está costando la vida. En países como Indonesia, Nigeria, muchos países. Acabo de hablar esta semana con una persona que acaba de venir de Indonesia y ya se van a mudar a Japón porque su vida corre peligro. Eran misioneros en Indonesia hasta la semana pasada. Entonces no es cierto que todos los caminos llevan a Dios. Hay otro que dice a Cristo por María. Así dice. No lo digo yo. Lo dicen los stickers que tienen pegados en sus carros. Ahora, no lo digo yo, pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cualquier religión que predique salvación, que no sea a través de Cristo o solo a través de Cristo, entonces, ¿qué es? Es que Satanás ha logrado hacer su trabajo. ¿Entiende? Engaño número dos. Otro de los más populares, engaño número dos. Todos ustedes, puedo decir 99% de ustedes, antes de conocer la palabra de Dios, al igual que yo, lo creíamos. ¿Y es? La salvación es por obras. ¿No es cierto? No importa cuál fuera tu religión, pero tú creías que para ser salvo, ¿qué tenías que hacer? Y las obras variaban de religión a religión. ¿Me explico? Acá tenías que cumplir ciertos sacramentos y ciertos rituales, ciertas tradiciones. Allá tenían que ayunar, dos veces al día y todo el mes, en el mes de Ramadán, todo un mes y visitar la Meca y luego allá tenían que no comer carne y cosas así. Las obras varían de religión a religión, pero el mensaje siempre es el mismo. ¿Cuál es? La salvación es por obras. ¿Pero saben qué dice la Biblia? ¿Qué es la verdad según Dios? Esa es la, yo la llamo, es el engaño de la falsa doctrina. Miren lo que Pablo dijo acerca de la falsa doctrina. Dijo, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, algunos abandonarán la qué. ¿La qué? La fe. Para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. ¿Se dan cuenta que no son inventos humanos todo el tiempo? Son doctrinas que promueven ¿quién? Demonios. Y miren lo que Pablo dice claramente en Gálatas 2:16. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras. ¿Cuántos se pueden salvar por las obras? Nadie. Según la Biblia, pues. ¿Cuántos? Nadie. Nadie se puede justificar por las obras que demanda la ley. La ley se refiere aquí a los 10 mandamientos. Cumple los 10 mandamientos y serás salvo. No vas a ser salvo por cumplir las obras de la ley. Dice, sino por la fe en Jesucristo. ¿Cuál es la forma de ser salvo según la Biblia? Poner tu confianza en que Cristo murió en la cruz por ti. No murió por aquellos pecadores. No murió por los mexicanos. Murió por mí. Si yo creo que murió por mí en mi lugar, yo tengo confianza en que Él pagó mis deudas para con Dios. Cristo perdona mis pecados. El sistema, el engaño del diablo en todo el mundo es, esfuérzate más y algún día lo lograrás. Esfuérzate más. Por eso la gente que no tiene seguridad de su salvación es gente que todavía tiene este engaño porque cree que la salvación depende de sus obras. Entonces, como no se han esforzado lo suficiente y como la gente sigue pecando, ¿qué dice la gente? No, pues no puedo estar seguro porque no he hecho lo suficiente. Pero cuando la gente deja de confiar en sus obras y confía en Jesucristo, en la obra de Cristo, para pagar sus pecados, la gente descansa. No porque merezca la salvación, pero pregunto yo, ¿los regalos que te dan en tu cumpleaños, te los dan porque te los mereces o te los dan por afecto? ¿Y qué haces para tener un regalo de esos? Nada, solo recibirlo, ¿verdad? Es por eso que en la Biblia a la salvación se le llama el regalo. Gracia significa regalo gratis. Somos salvos por gracia, o sea, por el afecto de Dios. Mandó a su Hijo a morir por mí. Entonces, al yo confiar en que la muerte de Cristo fue por mí, confío en Él y lo sigo, Dios a cambio me regala la salvación. Si Dios me regala la salvación, ¿qué debo yo de sentir por Dios? ¿Qué? Gratitud. Trato de agradecerle la salvación que me regaló. No la tengo porque la merezca, la tengo porque me la regaló. ¿Sí me explico? Pero cuando yo creo que tengo que merecérmela, que tengo que ser perfecto para no perderla, entonces en realidad estoy confiando en mis obras y no en la obra de Cristo. Yo sé que hay gente que abusa de este concepto para vivir de una forma irresponsable y decir, ya tengo la salvación. Eso tampoco hace justicia a la verdad de Dios. Pero no piense que usted es el que tiene que asegurar la salvación. La salvación es un regalo de Dios por medio de la fe en la obra de Cristo en la cruz y en su resurrección. ¿Hasta aquí están conmigo? Les estoy diciendo estas cosas porque deben de ver cómo operan los engaños de Satanás. ¿Se dan cuenta qué populares son estos engaños? Ahora vámonos más rápido con los últimos. Tercer engaño, popular. Si es milagroso, se es verdadero. Oye, que yo vi, fíjate que se me apareció en un tronco y un árbol y luego yo me arrodillé, le puse una veladora y me curó. No, pues entonces, ¿es de Dios? Oye, fíjate que yo una vez estaba dormido, soñando, y se me apareció Cristo y lo vi y me dijo, tú estás bien, hijo mío. Yo no necesito leer la Biblia, yo no necesito, yo estoy bien. Yo lo vi, me lo dijo a mí. Ahora, fíjese bien, ¿puede haber milagros engañosos? Escuchen lo que dice la Escritura, o leámoslo juntos, mejor dicho, en Deuteronomio. Hay muchos pasajes, pero solo escogí este. Dice, cuando en medio de ti aparezca algún profeta o visionario y anuncie algún prodigio o señal milagrosa. Fíjese bien, Aquí se presenta el tipo y anuncia, hey, va a pasar esto, o vengan a la noche de milagros, porque aquí va a haber milagros. Suena bien, pero después, dice, si esa señal o prodigio se cumple, ahora, ¿se cumple o no se cumple? Se cumplió, ¿verdad? Está diciendo, no está diciendo un charlatán que dice y no hace. Está hablando de uno que dice y hace milagros, ¿sí o no? Dice, ok, sucedió el milagro, pero él te dice, ahora agrega algo. Vayamos a rendir culto a otros dioses. Ándale. ¿Quién hizo ese milagro? ¿Fue Cristo? No, no fue Cristo. Fue San Luis Floriano de los tamales. Ah, caray. Y ese es nuevo. Ese es nuevo. No, y bien milagrero. Es bueno. Santo patrono de los delgados. Dice, vayamos a rendir culto a otros, pero no al Señor, no al único nombre, no al Dios verdadero. Vayamos. Dioses que no has conocido. ¿Qué dice ahí el consejo? Dice, no prestes atención a las palabras de ese profeta visionario. El Señor tu Dios te estará probando para saber si lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Solamente al Señor tu Dios debes seguir y rendir culto. Cumple sus mandamientos y obedécelo. Sírvele y permanécele fiel a Él. Y no puse el siguiente versículo, porque el siguiente versículo dice, y al tal profeta lo sacas del campamento y lo matas a pedradas. Cuidado, porque los milagros, los prodigios y las señales también se falsifican y son usadas, son de lo más popular que usa Satanás para convencer a la gente. Aquí tienes este gran milagro, pero luego te dicen, oye, pero la Biblia pero está distrayendo la atención de Jesucristo. Ay, no, no, no te preocupes. Pero mira, es que yo lo vi, yo lo sentí, mira, yo estaba enfermo y me curó. ¿Y la Biblia qué? ¿Eh? Tenga cuidado, no se deje llevar por las experiencias místicas sin revisar lo que dice la Biblia, porque si lo hace, puede ser susceptible de engaño. Y esto abunda en muchas iglesias, ¿o no? Cuidado con eso. Bueno, vamos entonces con los últimos dos engaños más famosos del diablo. Este ustedes y yo lo vivimos cada semana. Y es el de, hazlo, nadie saldrá lastimado. O sea, se refiere a la tentación a pecar. Ay, me lo robo, no me lo robo. Al cabo nadie envió, me dio cambio de más. La bendición de Jehová, gracias Padre. ¿Seguro? El diablo siempre nos tienta a pecar y nos convence con esto. Mira, tú lo disfrutas, nadie va a salir perjudicado. Pues, ¿qué tiene? Hazlo. Además, ahí está Primera de Juan 1:9. Si confiesas tu pecado, Dios te va a perdonar. Pues hazlo. ¿De veras? Claro, yo te lo digo. No por diablo, sino por cuate. Gracias, diablo. ¿Me entiendes? Esa es la tentación de todo el tiempo. Hazlo. Nadie va a salir lastimado. Nadie va a salir lastimado. ¿Pero saben cuál es la verdad? Bueno, ¿qué dice la Biblia? Esta doctrina de que hazlo y nadie saldrá lastimado, en Apocalipsis se le llama la doctrina de Balaam. Y ahorita les voy a explicar por qué. En la Biblia se le llama la doctrina de Balaam porque este Balaam, porque un rey llamado Balac lo contrató y le pagó una lana, enseñó a poner tropiezo a los israelitas incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Déjenles cuento tantito de esta historia en la recta final. Fíjense bien. Los israelitas están a punto de entrar a la tierra prometida, piden permiso para cruzar un territorio vecino que Dios les había dicho, allí no van a conquistar, ese territorio lo vamos a perdonar, dice Jehová. Entonces los israelitas le piden permiso al rey y el rey no les da permiso, así que rodean el territorio este de los moabitas y el rey de los moabitas se asusta y dice, son muchos los israelitas, capaz que sí, nos conquistan. Entonces él dice, voy a maldecirlos, porque si son maldecidos por aquel profeta, van a ser malditos. Así que va y contrata y le paga una ofrendita, una ofrendota, a Balaam, el profeta, y trae a Balaam y le dice, maldíceme este pueblo. En Números 22 está esa historia. Dice, yo no voy a ir a maldecir a nadie que Dios no me diga, dice el profeta este. Dice, ok. Y dice, cuando lo iba a maldecir, le dice Dios, cuidadito los maldices, porque están bendecidos. Por cierto, entre paréntesis, todos los que estamos en Cristo, estamos bajo la bendición de Cristo. Nadie nos puede maldecir. Pero ahora van a ver, como Satanás sí entiende la Biblia, los que no entienden son los cristianos a veces. Él sabe que él no puede maldecir a los cristianos, pero hay algo que sí puede hacer. Puede hacer que los cristianos desobedezcan a Dios y entonces les venga la disciplina de Dios. Y eso es lo que pasa en la historia. Balaam le dice, no, pues no los puedo maldecir, y los bendice, y se enoja el otro y dice, no, te dije que si no los vas a maldecir de perdida, no los bendigas. Entonces Balaam le dice al rey, le dice, mira, no los vamos a poder maldecir, ya, queda claro. Pero lo que puedes hacer es, vamos a incitarlos a pecar, vamos a ponerles tentaciones, para que cuando pequen, Dios los castigue. Y en Números 25, del 1 al 3, dice que los moabitas mandaron a las muchachas, las doncellas más guapas de Moab, y las mandaron con los israelitas. Y los israelitas, cuando las vieron, dijeron, ¡ay! Dice que empezaron a fornicar los israelitas con las moabitas y que el furor de la ira de Jehová se encendió contra los israelitas por causa de ese pecado. Y entonces, 20,000 muertos fue el resultado de eso. Balaam y Balac celebraron al ver que Dios mismo castigó a su pueblo porque descubrieron el secreto de Satanás. La doctrina de Balaam es, hazlo, nadie va a salir lastimado. Pero oigan lo que dice Dios en Gálatas 6:7. Dice, no se engañen. ¿Cuál es la amonestación? No sé qué. No sé qué. No se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Nadie vio. Nadie vio. Nadie. Hay alguien que sí vio. ¿Quién era? Todo lo que siembres lo vas a cosechar. Hermanos, les quiero decir algo aquí. Algunos de ustedes que ya son cristianos de tiempo, les animo a que dejen su corazón mundano de estar haciendo sus marufias cuando nadie los ve, creyendo que porque confiesan su pecado no va a haber consecuencias. Debemos tener cuidado. ¿Nos vamos a burlar nosotros de Dios conociéndolo? Deberíamos ser los primeros. Pero yo entiendo, porque yo también lucho con estas cosas. Si hemos pecado, debemos confesar nuestro pecado tan pronto como sea posible. Pero debemos evitar el pecado. Satanás no te puede maldecir. No hay brujería que pueda contra ti. No hay brujería ni maldad a nivel espiritual que pueda hacerte daño si tú estás en obediencia. Pero si tú incurres en desobediencia, entonces... Por eso dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. El problema es que nos salimos de la sombra. ¿Me entienden? Y bueno, la última de todas, con esta termino. No lo puedes controlar. No lo puedes controlar. Fíjense bien. La mentira de que los sentimientos y los pensamientos no se pueden controlar. Este es el engaño de que tú eres una víctima de lo que piensas y de lo que sientes. ¿Cuántas cosas malas has hecho cuando te enojas? ¿Cuántas cosas malas has hecho cuando estás deprimido? ¿Cuántas cosas has hecho cuando, y ponle el nombre que quieras, un pensamiento o un sentimiento viene a tu vida? Y entonces esta voz te dice, es que yo no puedo controlar esto. ¿Has oído algo como eso? ¿Saben qué dice la Biblia? En Efesios y en muchos pasajes dice, entre ellos, todos nosotros. Y luego dice, también vivimos, pero ahí dice una frase muy interesante. ¿Cuál es? En otro tiempo. ¿Cuándo? Antes que no conocíamos al Señor. En otro tiempo nosotros vivíamos siguiendo los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Si antes que no conocíamos a Cristo, todo lo que se nos ocurría ya, todo lo que sentíamos ya, alguien me hacía algo, yo explotaba y decía, no, mira. Pero ahora estoy en Cristo. En otro tiempo éramos así. Nosotros seguíamos nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y nuestros impulsos. Pero ahora que estamos en Cristo, ¿saben qué dice la Biblia? Ahora que estamos en Cristo, Dios me ha dado a mí fuerza de voluntad. Por eso, Luis, ¿cómo se aterriza todo esto? Bueno, si aterrizáramos todo lo que acabo de decir, diríamos así, mira, Satanás siempre va a tratar primero de aislarte. Cuando tú vienes a la iglesia y escuchas la palabra de Dios, te llenas de verdad. Así que estás alerta contra el enemigo. Pero Satanás te va a tratar de aislar, siempre te va a tratar de aislar, de sacarte de contacto con gente sabia, con gente de Dios, de la iglesia. Te va a aislar y una vez que te aísla, te empieza a bombardear con pensamientos y con sentimientos y estimular, incitar tus sentidos. Y ahí entonces ya eres presa del engaño. Hay tres cosas que tú debes de hacer para crecer en el discernimiento de los engaños. Número uno, tienes que orar. Por eso Jesús en el Padre Nuestro dijo, no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno. Pablo decía en Efesios 6 que debemos orar para que nos vistamos con toda la armadura de Dios, el casco de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, los pies del evangelio, el escudo de la fe, la espada de la palabra de Dios. Debemos orar por protección espiritual para no ser tan ingenuos de los engaños. Número dos, tenemos que filtrar. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5, dice claramente él, dice, revísenlo, filtrenlo. Bueno, las palabras que usa es, sométanlo todo a prueba, dice la Nueva Versión Internacional. Es decir, no te dejes llevar por lo que piensas y por lo que sientes. Cuando venga algo, fíltralo. Dices, a ver, espérame, ¿esto que estoy sintiendo es correcto, es de Dios? Yo no soy esclavo de lo que siento. Yo, Dios, tengo una voluntad que Dios me ha dado. Esto que viene a mi mente, y tienes que filtrarlo. Y si es bueno, apruébalo. Y si no, recházalo. Número tres. Ora, filtra, rechaza lo malo. En Tesalonicenses dice, aparten, dice, eviten toda clase de mal. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue tentado por el diablo? ¿Qué le dijo? Vete de mí, Satanás. ¿Qué dijo Jesús? Vete de mí, lo rechazó. Nosotros tenemos vergüenza a veces de hablar a Satanás, pero caemos en tentación. ¿Me explico? Cuando tú estés bajo prueba y veas que pensamientos obsesionan, sentimientos malos saturan tu corazón, de decir, no, esto no es de Dios, Señor, esto no es de Dios. Memoriza versículos, llena tu corazón de la palabra de Dios para que cuando vengan pensamientos digas, no, la Biblia dice esto. En Filipenses 4:8 dice, todo lo que es verdadero, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Esto que viene a mi mente es lleno de virtud? No. ¿Es lleno de pureza? No. Esto no es de Dios. Ah, ya sé de quién es. Vete de mí, Satanás. No me engañarás. No me destruirás. Vete de mí, Satanás. ¿A quién le hablas, viejo? A nadie. Vete de mí, Satanás. Me encanta el pasaje de Lucas 4, cuando Jesús resiste al diablo tres veces y le dice, vete de mí, Satanás. Y dice la Biblia, entonces Satanás lo dejó por un tiempo. Por un tiempo. Sabemos que Satanás volvió, pero por un tiempo lo dejó. Ya no seas víctima de los engaños del diablo. No te dejes engañar. Yo recuerdo una vez en un trabajo que tuve, un joven, estábamos hablando, ya estábamos adultos, un hombre joven, era un hombre joven. Me dijo, no. Y salió el asunto de las drogas. Y me dijo, no, miren, ustedes hablan lo que no saben. Si supieran, no hablarían de las drogas mal, dijo. Ustedes no han probado. Y luego dijo, él habló del hongo, del peyote. Es un hongo alucinógeno que hay en México, dijo. Ustedes ni saben, Dios lo creó para nuestra bendición. Si lo probaran, sabrían que las drogas no hacen nada malo, que son una bendición de Dios. Qué poderoso es Satanás para engañar a las personas. Conozco gente que defiende la marihuana diciendo, si ya está legislada. Uy. Y luego buscan en internet, no, yo ya hice estudios. Uy. Solo leen la mitad de la verdad, como siempre sucede. Nunca ven al imbécil ser humano que queda después de estar consumiendo las drogas. Porque está comprobado científicamente desde hace años que estas sustancias matan las neuronas del sistema nervioso central. Eso todos lo saben, casi hasta un niño lo sabe. Desde quinto año les dan clases de DARE, pero ¿se dan cuenta cómo es el poder del engaño? Otro que conocí, bueno, yo no sé qué fin fue de ese amigo, pero ahora de este otro que les voy a hablar, tuvo problemas en su matrimonio. Él y su esposa tuvieron diferencias, no se entendieron, y él era pastor. Y entonces, él tuvo que dejar el pastorado hasta que su matrimonio estuviera fortalecido. Pero él creyó que ya nunca más le iba a servir al Señor. Y llegó a convencerse de que su vida era no apta para el ministerio. No habían cometido inmoralidades, no habían hecho algo que los descalificara moralmente. Pero Satanás lo llegó a convencer de que él ya nunca más iba a servir al Señor de una manera útil. Así que buscó un trabajo y empezó a trabajar y se congregaba con su familia. Y ahí un amigo pastor le ayudó. Le dijo, no te desanimes. Y empezó a hablar verdad a su vida. Y él empezó a creer cuando llenó su vida de la verdad de Dios y desbarató los engaños. Y un día ese hombre volvió a tener confianza en Dios. Creyó su palabra y le empezó a servir al Señor. Y Dios lo está usando porque lo están viendo enfrente de ustedes. Tú puedes pensar cualquier mentira, pero si llenas tu corazón con la palabra de Dios y le crees a Dios, la verdad va a prevalecer y Dios puede hacer grandes cosas y pasar por encima de los obstáculos que tú te imagines y usarte poderosamente. Vamos a orar, póngase de pie. Cierre sus ojos un momento. Yo no sé qué engaño está usando el enemigo contra su vida, pero lo que sí creo es que la palabra de Dios es poderosa y es verdad. Y que Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Y que dentro de sus planes están las pruebas y las tribulaciones para cambiar nuestro corazón y nuestra vida. Pero necesitas pedirle a Dios que limpie tu mente de todos los engaños que has recibido en tu corazón y en tu mente y que empieces a llenar tu corazón de la verdad. Y si tú eras de los que creían la mentira de que la religión salva y hoy acabas de descubrir que es Cristo el que salva, acompáñame en una oración y todos vamos a ayudar por si acaso entre nosotros hay alguien que necesita aceptar a Cristo como su Salvador para el perdón de sus pecados. Todos juntos repitan después de mí, Señor Jesús, hoy entendí que tú moriste por mí, me arrepiento de mis pecados, te recibo como mi Salvador. Perdóname, Señor, regálame la vida eterna. Yo pongo mi fe en ti, Señor, y acepto tu regalo. Ahora hablo a los hijos de Dios. Quizás hay algo que le tienes que ofrecer tú a Dios. Dile, Señor, perdóname por haber creído estos engaños. Quiero que uses mi vida, Señor. Quiero servirte. Deja que Dios te llene con su espíritu. Padre, gracias porque tú viniste a liberar a los oprimidos por el diablo y a desbaratar las obras de las tinieblas. Muchas gracias, Señor, por la victoria que hay en Cristo. Amén.